Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, con un poco de calor. ¿Un poco de calor? Acá, sí, no sé por qué, pero bueno. ¿Calor? ¿Será la edad? ¿Será la humedad? La humedad, la edad. No, sí, quizás la humedad, pero ya quizá. Estamos finalizando mayo, se acerca el invierno. Vamos a tener que seguir con los cuidados para el calor, entonces, no para la gripe. Sí, hay carteles en la calle haciendo la campaña para que se vacunen, ¿no? Está lleno, hoy anduve por el centro y por todos lados está la campaña. Bueno, siempre se está a tiempo de hacer el que quiera vacunarse contra la gripe. Dicen que se vacuna gratis en los hospitales públicos de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, ¿es así? Se vacuna, bueno, así bueno. Es. Para el que quiera, vaya. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tenemos hoy en el programa, Luis, sabes? Nosotros en OID Mortales vamos a tener a un médico. Sí, vamos a estar con el doctor Rodolfo Quiroga, que no sé bien si es médico, albañil o qué, porque él se presenta como un médico de paredes. Médico de paredes. Así que le vamos a preguntar a él después en un ratito, a ver de qué se trata cuando habla de un médico de paredes, que hace paredes, que yo se dedica a paredes. A los únicos que conocía que no eran albañiles que hacían paredes era a la famosa delantera de la Nube, Silva y Ruski Valledor, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo momento. Soy tan joven que no sé de qué me estás hablando. No, fue hace poquito, bien. Dos o tres temporadas. Bien. Vamos a estar también con la doctora Analía Mas. Uh-huh. Ella nos va a hablar de un tema que es la maternidad subrogante. Ajá. Primero vamos a preguntarle qué es. Que no conozco qué es. Y después vamos a ver qué es lo que pasa con este tema en nuestro país. Que ella nos cuente un poquito en qué situación estamos. Muy bien. Y hoy traemos al programa a otro ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver cuándo me traes a mí. Y el día que te nombren ciudadano ilustre, bueno. Yo te traigo. Un ciudadano ilustre de hace unos cuantos años, ya vamos a contar desde cuándo. Pero que básicamente también es un músico, como el que habíamos hablado en los otros programas. Uh-huh. Vamos a estar hoy como ciudadano ilustre con el señor Lito Nevia. Qué bueno. ¿Y quién hacen OID? Mortales. Lo hacen Fernando Tevele desde la Operación Técnica. Sí, y Braulio Domínguez aquí en la retaguardia. Muy y bien. En la AM690. Martín Valenzuela. Muy bien. Bien, saben que pueden comunicarse con nosotros a través del oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook, que es el oidmortales2011. El Facebook. Acá nos está escuchando Cristina, que ya nos está diciendo, ya los estoy escuchando, bueno, qué muy suerte. Bien. Y aparte tenemos un sistema operativo nuevo, yo no entiendo mucho, unas palabras raras que ustedes dicen, pero la realidad es que si entran por la página de www.laretaguardia.com.ar van a ver que pueden escucharnos a través de los distintos equipos que uno tenga, sea con Android, BlackBerry, y en una opción que dice... Fundamentalmente celulares, vas por la calle y en vez de estar escuchando música que van así, podés ir escuchando la retaguardia. Bien, y si no, también pueden vernos a través de la opción 2. Que se abre cuando abrís la página de la retaguardia y cliqueás en el icono de la radio, ¿no? Exacto. Así que bueno, vamos a tener un programa, me parece, bastante movidito. Y también si hacemos a tiempo... recordarles que en esta semana se celebra el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, como siempre estos días que son para la recordación y para concientizarnos acerca de las distintas enfermedades, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces si les parece a Braulio, Braulio y a Fernando, arrancamos. Sí, arrancamos. Me metaré yo con el nombre. Oí. Mortales. Thank you. Entonces, arrancamos, Cristina. Sí. Ya que estamos, vamos a hablar muy, muy poquito, pero aunque sea como para recordar el tema este de qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica de causa no determinada y que afecta el sistema nervioso central. En realidad lo que se afecta es la mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina es, vos que sabés de electricidad, Luis, uh-huh. es como si fuera la grasa que recubre los nervios. Claro. Entonces, eso es lo que se va afectando y va dejando como cicatrices. Esta enfermedad tiene acerca de 6.000 argentinos que sufren de esclerosis múltiple y digamos que se registran 18 casos cada 100.000 habitantes. Estas semanas pensamos entonces en esta enfermedad y le hacemos promoción, por así decir, a una asociación que nos ayuda a concientizarnos y a promover las distintas cuestiones que se refieren a la esclerosis múltiple, y es la asociación EMA, que es Esclerosis Múltiple Argentina, y que pueden encontrar a través del de Google o de la página distintas cuestiones acerca de esta enfermedad, ya sea porque son profesionales, ya sea porque son familiares, ya sea porque la quieren conocer. Bien, estamos creo ya en línea con una persona que a mí no me queda muy claro todavía si solamente estudió en la Facultad de Medicina o también hizo algún posgrado de albañilería y estas cosas, porque un día me dijeron, tenés que buscar al doctor Quiroga que hace paredes. Y yo dije, pero yo no quiero hacer ninguna pared en mi casa, yo estoy preguntando por mi papá que tiene un problema de salud. Y me dijeron, anda a verlo al doctor Rodolfo Quiroga, que él te va a ayudar porque él es el médico del Hospital Pirovano que hace paredes. Bueno. ¿Es así, doctor Quiroga? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Esto, ¿cómo es esto, doctor, que usted hace paredes? ¿A qué se refiere esto? No, en realidad nosotros tratamos las enfermedades que están relacionadas con las paredes, pero paredes abdominales o paredes torácicas. Serían las paredes de las cavidades. Ajá. ¿Y qué les puede pasar a esas paredes? Básicamente en las paredes lo que se encuentra son las hernias, lo más común y lo que todos conocemos son las hernias inguinales, hay hernias de otro tipo, umbilicales, epigástricas, pero están limitadas a la pared abdominal, ¿sí? Y si no, las eventraciones, que son aquellas que ocurren después de una cirugía abdominal. Son las más frecuentes en la pared abdominal, puede haber en la pared torácica, pero las más frecuentes son en la pared abdominal. Bien, y este tipo de problemas de las hernias, digamos, sí. ¿Son más frecuentes en las personas grandes, en las personas jóvenes? Es variable, o sea, se ve más en las personas grandes cuando los tejidos ya están blandos. Digamos que el tejido no tiene, la pared abdominal no tiene la tonicidad que debería tener y son en general personas que han tenido mucha relación con esfuerzos o con el uso de su pared abdominal, como por ejemplo el aumento de la presión intraabdominal. Ajá. ¿Y eso cuándo sucede? ¿Cuando uno tiene aumento de la presión intraabdominal, dije todo bien? En general se da en los pacientes que tienen trastornos respiratorios, por ejemplo la tos. La tos es cuando uno tose, aumenta la presión intraabdominal, tose claro. con la panza. Claro. O cuando tiene dificultades, tiene que aumentar la presión abdominal para, por ejemplo, para evacuar en la gente constipada o en aquellos que tienen problemas de próstata. Y tienen que aumentar la presión intraabdominal, exprimir la vejiga para poder orinar. Esos son los casos más frecuentes. Bien. ¿Sí? Y más allá de la gente que por ahí por su tipo de trabajo hacen fuerza, por así decirlo. Y más allá de eso, la gente, eso en la gente mayor, y en la gente más joven, los que hacen esfuerzos. Ajá. ¿Y yo cómo me doy cuenta que tengo una hernia? ¿Qué tengo? Y en general aparece un bulto donde no debería verlo. Y me pego un susto bárbaro, ¿no? Sí. Mucha gente se asusta, viene y consulta. Y entonces, bueno, uno está para explicarles y para, digamos, llevarles un poco de tranquilidad y decirles que todas estas cuestiones de paredes tienen tratamiento. en mayor o menor grado tienen tratamiento. Ajá. Y generalmente, ¿podría ser más frecuente en hombres que en mujeres o tampoco tenemos...? En general las hernias inguinales se ven más en los hombres. Las hernias crurales se ven más en las mujeres. Las eventraciones son más de, digamos, mujeres que han aumentado después de su cirugía, aumentado de peso, y eso hace que la pared se rompa. Ajá. Y usted dijo algo de hernias crurales, ¿qué significa? Sí. Son hernias que aparecen por debajo de la arcada inguinal, del pliegue inguinal. Ajá. ¿Y qué se hace? O sea, bueno, tengo una hernia, voy al doctor de paredes, como decimos nosotros, al doctor Quiroga. Sí. ¿Y qué tratamiento, cuál podría ser el la solución? El tratamiento en general, el tratamiento es quirúrgico. Ajá. Siempre es quirúrgico, hay distintas técnicas, con uso o sin uso de mallas o prótesis. Se puede hacer sin el uso de prótesis. Ajá. Hay distintas vías de abordaje. Ahora actualmente la más, digamos, la más moderna es la vía laparoscópica, pero se sigue operando por la vía convencional con muy buenos resultados. Bien. Lo que se hace es, digamos, la hernia consta de un saco donde hay, puede estar habitado o no, generalmente tiene... digamos, asas intestinales, se trata ese saco, se saca ese saco y después se refuerza la pared con una malla o con los propios músculos del individuo. De esa manera es como que se sostiene, por así decir, esa pared. Exactamente, es como tener un agujero en la pared y uno lo cierra con los tejidos que están alrededor. Y si no dan los tejidos que están alrededor, se coloca una prótesis. Bien. Que son las mallas. Y a veces pasa que la gente llega a estas cirugías de manera urgente. Sí. Y eso es porque, ¿qué es lo que ocurre? Las complicaciones de esto, la pregunta sería, ¿qué pasa si yo no me opero? Exacto. Y bueno, puedo tener complicaciones, de acuerdo al anillo o a esa ventana por donde salen las vísceras. Las complicaciones que puedo tener son que se atasque, o sea que lo que salió, esa víscera que salió, no puede volver a entrar, o que se estrangule, que además de estar afuera, tenga comprometidos sus vasos y su irrigación. Eso ya es una urgencia. Y muchas veces va con la resección de ese pedacito de asa intestinal que quedó afuera. Y ahí hay que operar de urgencia. De urgencia, por guardia. Por guardia. Bien. Bien, y si no puede, lo ideal es siempre programarlo, ¿no? Lo ideal es siempre programarlo porque al paciente hay que prepararlo. Yo siempre digo que la hernia es una consecuencia de algo, entonces hay que buscar cuál es la causa, tratar la causa y después tratar la consecuencia, que es la hernia. Porque si yo trato la consecuencia y no trato la causa, va a volver a ocurrir. Bien. ¿Sí? Bien. Sí, Luis, querías preguntarle. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Luis Ángel, lo saluda. Le quería hacer una consulta, no tanto por este tema, sino en general. ¿Esto sería una subespecialidad de una especialidad médica que sería cirugía? ¿O cómo está determinada? En realidad, nosotros, esto sale un poco de... nosotros en el hospital la parte de cirugía general la tenemos dividida en sectores. Ajá. Está el que hace vías biliares, el que hace hígado, el que hace cabeza y cuello, el que hace tórax, el que hace paredes abdominales y el que hace proctología. Sí, sí. Todos hacemos todo, el cirujano general tiene que estar en condiciones de poder resolver todo. Ni que hablar del cirujano de guardia. Claro. Algunos nos especializamos más en algunas cosas que por destino, porque nos gustó o porque nos tocó o porque vaya a saber por qué, nos dedicamos más a eso que a otra cosa. Claro, está, ahora sí. Pero es patrimonio del cirujano general. Ajá. Digamos que la parte de paredes es lo primero que aprende un cirujano general. O sea que un cirujano general en ese sentido está cualquiera en condiciones de poder hacer este tipo de operaciones. Cualquiera también está en condiciones de, debería cualquiera estar en condiciones de resolverlo. Perfecto. Uh-huh. Y ahora le preguntamos ya no al doctor Rodolfo Quiroga, sino a Rodolfo. Rodolfo, ¿por qué sos médico? ¿Cómo se te ocurrió ser médico y no otra cosa? Te saqué del tema. Es difícil. No, realmente a mí siempre yo quería ser veterinario, la realidad era eso. Yo quería ser veterinario y mi viejo siempre me habló que él quería ser médico porque no había podido estudiar, que él hizo otra carrera más corta, pero siempre le gustó ser médico. Y un día cuando era más chico me llevó al médico y el médico que me atendió me preguntó qué me hubiera gustado, qué me gustaría hacer, o qué, lo de siempre, qué te gustaría hacer cuando seas grande. Y yo le dije, yo quería ser veterinario, pero no sé. Me dice, no, pero veterinario, dice, ¿vos tenés campo? No, no tengo campo. ¿Y dónde vas a estar? Me dice. Es verdad. Y bueno, no sé, dice, pero ¿y por qué medicina no? Y bueno, no sé, en ese momento era un poco que le tengo miedo a la sangre, le tengo miedo a la gente que sufre. Mira. No, pero eso, era una persona mayor ya y se ve que la tenía más clara que yo en ese momento. Me dijo, eso se supera. Y bueno, tenía razón. De ahí dije, bueno, voy a ser médico. Después aprendí que nunca se supera, pero bueno, por eso fui médico. Claro. Y creo que no me arrepiento. Claro. Bien. Creo que no me equivoqué, no me arrepiento. Bien, bien. Bueno, entonces ahora sí, al doctor Rodolfo Quiroga, médico especialista en paredes del Hospital Doctor Ignacio Pirovano, le agradecemos mucho su participación en nuestro programa, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. No, gracias. Buenas noches. Por comunicarse conmigo. Bueno, por favor, chao. Un beso, adiós. Hoy, mortales. Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Empezamos a... ¿Lo conoces? Bueno, deja de escuchar un poquito más para que lo conozcan, a ver, nuestros oyentes. Que adivinen. ¡Ay, qué fácil! Dile a la lluvia. Y sí, acá estamos con un ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, con el señor Félix Francisco Nevia Corbacho. Corbacho. Conocido como Lito Nevia. Ciudadano ilustre desde el 15 de noviembre del 2001. Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, que es una distinción que otorga la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a algunas personas que han nacido en la Ciudad de Buenos Aires o que han vivido muchos años acá y que se destacan por distintos valores. En este caso le tocó en el año 2001 a Lito Nevia. Lito Nevia nació un 21 de julio de 1948 en Rosario. Es uno de los fundadores del rock en español y que tiene entre tantas canciones la canción que se llama más importante del rock, que es La Balsa, en coautoría con Tanguito. Así es. ¿Mm? Que la compusieron en el sótano de la Perla de Flores de Oro. En el baño, más exactamente. En el baño del sótano. Porque los baños tienen buena acústica. Buena acústica. Y por el otro lado decían que la tocaban bajito y cantaban bajito porque, bueno, porque así no los echaban. Después venían los mozos y los echaban igual. Está el rumor de que dicen que a Tanguito, do, re, mi, fa, sol, así, a Tanguito. Así es. Pero según él cuenta, Tanguito le cantó una frase, o le contó una frase primera de cómo, que tiene que ver mucho con la vida de cómo estaba él. Y a partir de allí, él la terminó. Digamos que por eso coautoría. Igual Tanguito no está para decirnos qué pasó. Así es. Pero murió muy joven, murió a los 26 años, Tanguito. Igual estábamos escuchando otro tema con la voz de Lito Nevia, pero con el conjunto Los Gatos, que fue un conjunto. Su primer conjunto. Claro, uno de los primeros conjuntos que tocaban en un programa que alguna vez nombramos que se llamaba Escala Musical. Uh-huh, así es. Y este conjunto, Los Gatos, estaba formado por rosarinos en su mayoría, que vivían todos juntos en una pensión del barrio de Once llamada Hotel Santa Rosa. Ellos vivían todos juntos ahí, los rosarinos. Los Gatos tuvo como distintos momentos y sus primeros integrantes, aparte de Lito Nevia, fueron Alfredo Tots, que era el único que no era rosarino, Ciro Fogliatta y Oscar Moro. Y perdón, me olvidaba de Kay Galifi, que después se va del conjunto y hace su entrada, increíblemente, en Los Gatos, Papo. Y después vamos a escuchar un poquito de la música ahí de Los Gatos. Con y Papo. Cuando entra Papo, la música cambia. Papo, la música cambia. Seguro. Sin poder volar. Los mejores deseos del corazón y toda la fuerza del cielo para Gustavo Cerati y que pueda salir adelante. Acá en este mundo versión de la balsa fue la versión que escuchamos en la fiesta del Bicentenario. Y en esta versión aparecen Fito Páez, León Gieco, Silvina Carré, Rodolfo García, Emilio del Guercio, Ricardo Zulé, Miguel Cantilo, Antonio Viravent. Viravent no es un apellido que le resulte desconocido a Lito, porque el papá de Antonio Viravent, Morris, claro, él fue el creador de Ayer No Más, que cuando sale la balsa en un simple, del otro lado la canción era Ayer No Más, de Morris. Y por el otro lado, si bien Spinetta lo recuerda en algún video que podemos verlo, Spinetta le dice en un momento a Lito: sin vos no se nos hubieran ocurrido las canciones. Sin vos, sabelo, pero sabelo con toda mi alma, le dice Spinetta. Y otras personas como Charlie García dice: sin Nevia no hubiera existido Javier Martínez, Spinetta, ni yo, ni qué hablar de Fito. O sea que realmente lo consideran como uno de los padres del rock acá en Argentina. Nevia tiene frases ilustres como: la semana sobra cuando no hay pasiones, o inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe, y tantas otras más que podemos ir escuchando en distintas canciones. Él no solo fue músico, él también se dedicó a crear un sello independiente que es Melopea, y publicó más de 100 álbumes musicales. Si bien él provenía de una familia de músicos pobres, él dejó el secundario y se vino de Rosario para acá. Pero bueno, creo que en un rato vamos a seguir charlando un poco más sobre Lito Nevia. Ahora vamos Lito y Nevia. Volvemos. Dale. Uy. Mortales. Y Cristina, seguimos porque ahora sí, ya tenemos la otra comunicación telefónica. Estamos con la doctora Analía Más. Vos ibas a comentar algo con ella. ¿Qué tal? Buenas noches. Analía, Luis y Cristina te saludan. Hola. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos con Cristina y ya te la dejo toda para vos. Muy bien, hola Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Analía? Hoy vamos a hablar de un tema que primero necesitábamos definir, ¿no? Que es esto de la maternidad subrogante. ¿Qué significa? En realidad, el proyecto del código habla de gestación por sustitución. Algunas personas lo conocen como maternidad subrogada, o un término que no me gusta mucho, que es alquiler de vientres, que no se utiliza normalmente. Uh-huh. Es una técnica de fertilización. Como sabés, en el país hace décadas que se llevan a cabo lo que se llama fertilización asistida. Uh-huh. Y la gestación es una forma también de fertilización. Ni la fertilización asistida ni la gestación hoy en día en el país están reguladas. Uh-huh. Con respecto a la fertilización, si bien no es la pregunta concreta, me gustaría decir algo. Hay un proyecto de fertilización asistida que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. El Senado le hizo una modificación y ahora vuelve a Diputados. Y la verdad que la gente que lo necesita está muy preocupada porque se iba a tratar esta semana y parece que no se trata. Entonces... Uh-huh. El problema con esto es que hace décadas que se realizan en el país estas técnicas de fertilización. Uh-huh. Pero solo pueden acceder quienes las pueden pagar, porque son muy caras. Entonces, este proyecto de ley implicaría que aquellas familias que tienen el plan de vida de tener hijos y no los pueden tener de una forma natural, ya sea parejas heterosexuales, parejas del mismo sexo, puedan cumplir ese plan. Así que Si algún legislador o legisladora estuviera escuchando, les pedimos por favor que se trate este proyecto, porque mucha gente lo está necesitando. Claro. Y ahora paso al otro tema, y te agradezco que me hayas permitido decir esto. Sí. La gestación por sustitución está prevista en el proyecto del Código Civil que envió la Presidenta de la Nación. Uh-huh. Al Congreso. Prevé las dos, la fertilización asistida y la gestación por sustitución. Y la novedad es que, en mi caso, que soy abogada de la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans, el equipo jurídico presentó un amparo por el caso de dos papás, de dos, una pareja de varones, que tuvieron un hijo en India por esta técnica. Uh-huh. Estos dos papás, que se llaman Armani y Rolando, nos habían venido a ver porque querían ser papás, era su deseo, están en pareja hace más de 16 años, y querían hacerlo en un país donde esto fuera legal. Claro. El país donde hay países como India, algunos estados de Estados Unidos, Israel, Sudáfrica, en varios países esto es legal, es decir, se firma un instrumento, se queda en claro que la gestante es gestante, que los papás o las mamás son responsables de sus hijos desde el embarazo. Y el problema es que en India, en la partida de nacimiento, no ponen nacionalidad y por tanto tuvimos que iniciar un amparo, sobre todo para que la Cancillería, que hizo un excelente trabajo la Cancillería Argentina, le otorguen los documentos a Bautista para que pudiera ingresar al país. Uh-huh. Y desde la Federación iniciamos un amparo y es el primer caso en Argentina donde se reconoce la copaternidad, ¿sí? Se reconoce a dos papás, sí, sin que no estén casados. Uh-huh. Entonces es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Dos papás que no están casados tuvieron un hijo por esta técnica en India, y ya Bautista tiene su documento, su DNI, tiene uh-huh. 3 meses, uh-huh. Tiene su DNI con el nombre, con el apellido de los dos papás, por supuesto. Así que esa es la novedad, digamos, que es buenísimo, y hace poquito hicimos una nota con ellos, porque lo que ellos dicen es que esta alegría que ellos tienen, les gustaría que la tuvieran todos aquellos que la necesitan en el país, porque es tan caro viajar a Estados Unidos o a India, es realmente muy, muy costoso, hay gente que vende lo que tiene para poder hacerlo. Uh-huh. Claro, que eso decíamos, vende lo que tiene cuando tiene que vender, pero si no tiene ni que vender, exactamente, se queda fuera. Por eso es que desde la Federación Argentina LGBT lo que pedimos es que salga el proyecto de ley de fertilización asistida, que se regularice también esto de la gestación por sustitución, y hasta que se actualice la ley de adopción para quienes también puedan recurrir, digamos, a este método, porque hay muchos chicos que podrían estar accediendo a familias que los están esperando. Entonces, es muchísima la gente en Argentina, parejas. Quiero decir que todo esto que estoy hablando es para parejas de distinto sexo, del mismo sexo, para personas solas, que es su plan de vida, que les llegó, uh-huh. sobre todo a las mujeres, cuando nos llega el reloj biológico y nos dice que, uh-huh. que es ahora o nunca. Y realmente es un tema que genera mucha angustia en mucha gente, porque bueno, en esto hay tiempos también, ¿no?, que se puede. Y la verdad que el derecho a tener una familia es un derecho personalísimo que lo tenemos todos los seres humanos, y en el país actualmente lo están teniendo quienes lo pueden pagar. Esa es la realidad. Aquí en Argentina decís vos que sí. pasa sí, de, sí. sin la cobertura de una ley que lo permita. Claro, serían entonces acuerdos privados entre partes, y después, si llega a haber algún conflicto, ahí está el problema. Exactamente, por eso el caso de la gestación por sustitución es más complejo, porque como, digamos, se trata de una pareja o una persona, la gestante cumple, digamos, el rol de gestante, uh-huh. Que incluso no utiliza sus propios óvulos, ¿no? Son o de la pareja, si es heterosexual, o de una, o si es de sí. dos mujeres, por ejemplo, o de una tercera persona. Uh-huh. Por eso acá los problemas de filiación serían más fáciles de que sucedieran, y por eso es necesario que esté regulado, y así se protege a los papás o las mamás, al niño o niña que vayan a nacer, a la gestante. Por ejemplo, en la India, uh-huh. la mamá que lo gesta, independientemente no, si no lo gesta... No es mamá, es gestante. Claro, es así, la mujer, vamos a decir, sí. que lo gesta. Sí. Con su óvulo, con de otra persona. De otra sí. persona. Sí. Una vez que el chiquito nació, sí. legalmente pierde toda autoridad, toda condición, vamos a decir, respecto de relación filial con ese chico. Es una buena pregunta, y por eso en India no se otorga nacionalidad al niño que nace con esta técnica, porque en realidad la gestante no transmite ningún derecho. El derecho siempre está en cabeza de los papás o mamás que están esperando al hijo. O sea que Bautista es argentino. Bautista es totalmente argentino. Solamente argentino, no tiene doble nacionalidad. No, es argentino-argentino. Ah, y la verdad que quiero reconocer el trabajo de la Cancillería Argentina, que fue excelente, y bueno, y de todos mis compañeros y compañeras de la Federación, que hemos hablado con el embajador, con el cónsul, la diputada María Rashid ha ido un montón de veces a hablar con ellos, porque ocurrió algo en el medio del embarazo. India cambia la ley y no le otorgaba las visas de subrogación, son unas visas especiales para estos casos. Y hasta el día anterior a viajar, recién ahí le otorgaron la visa. O sea, imagínense la angustia de saber que tu hijo está naciendo en el otro lado del mundo. Y gracias, repito, a la Cancillería, a la diputada, que Rashid, que fue increíble el trabajo. Hoy Bautista está aquí con sus papás. Es hermoso, por otro lado. Y la idea es mostrar lo que, digamos, este caso de los chicos, porque hay muchas parejas que están esperando y necesitando esto también y no pueden acceder por una cuestión económica. Entonces, pedimos a los legisladores que lo traten lo antes posible. Eso te quería consultar. Desde el punto de vista legislativo, ¿hay acuerdos mayoritarios en todos los bloques o hay bastante oposición? Con respecto a la fertilización, como te decía, hay una ley que se podría estar tratando ya, que es un proyecto que lo que dice es que cubre la salud pública, las obras sociales y las prepagas, los tratamientos de fertilización. Ese está ya para ser aprobado, o sea que ya podría hacerse. ¿Ya está en Senado ese? Ya tiene media sanción de diputados, el Senado ya lo aprobó con una modificación, y como le agregó una modificación tiene que volver a diputados. Claro. Y en diputados se frenó. Se iba a tratar esta semana, así que esperamos, porque hay mucha gente que lo está necesitando. Y la gestación por sustitución está prevista en el proyecto del código. Hay gente que está de acuerdo, gente que no. Lo pedimos que se debata, lo que sea necesario. O sea que ahí no se necesitaría una ley, sino una modificación al código. Claro, el proyecto del Código Civil lo prevé. Igual esta es una ley que necesita ciertas especificaciones. Entonces, el mismo proyecto del Código dice que se tiene que hacer una ley, además, para que regule todos estos detalles, porque intervienen las dos personas, si fuera una pareja, digamos, que van a utilizar esta técnica, más la gestante, más quien dona los óvulos, si es una otra persona. Es un poco más complejo. Entonces ahí tiene que regularse muchas cosas. Igualmente, que esté en el código es un avance enorme en toda América Latina, porque seríamos, si se regula, para mí se podría hasta mejorar todavía el proyecto del código, pero aún si se regulara así sería un adelanto enorme en América Latina. Y yo digo esto, a ver si está bien lo que estoy diciendo, Analia. Sí. Uno habla de maternidad subrogante y piensa en Ricky Martin o piensa en una pareja de dos hombres o dos mujeres, pero esto también le cabe a cualquier otra pareja, también un hombre y una mujer. Totalmente, sí, nosotros conocemos el caso de Ricky Martin o de Ricardo Ford, que estuvo solo, o el caso de Florencia Trinidad o Florencia de la B, con su marido. Pero en realidad, como todas las técnicas de fertilización, pueden ser una pareja heterosexual, una pareja del mismo sexo, casados, no casados, una persona sola. Eso me parece que es importante remarcarlo, porque si no queda como enganchadito solamente con la posibilidad sexual. Claro. Sí, yo creo que tal vez el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, sacó también a relucir estos otros temas. Claro. Que en realidad existen desde hace muchísimas décadas. Argentina es pionera desde los 70, ya se aplica en el país. El tema es que, por ejemplo, en fertilización tenés métodos simples y métodos complejos. Sí. Los complejos son realmente caros. Claro. Y los simples también pueden ser caros para mucha gente. Sí, ahí ya debe haber otro tipo de intereses, me parece también, ¿no? Que se pueden Sí, mezclar. Bueno, es como que todo lo que no se regula Claro. Porque a alguien le está interesando que no se rebuena. Le ponen el precio. Digamos. Ahí quería llegar. Sí. Por todo lo que vos estás contando, me suena un poco a que, como todo en nuestra sociedad o en nuestras sociedades, existen, no se ven, la hacen quienes tienen el dinero, la posibilidad de participar en eso, y que cuando es así es porque hay dinero de por medio, ¿no? Daría la impresión. Y si hay una ley donde hay una igualdad para todos, ya hay alguno que está perdiendo ese dinero. Sería bueno. Yo creo que el deseo de formar una familia y de tener hijos es igual para los ricos, la clase media, para los pobres. En eso nos igualamos. Ajá. Sería bueno que nos igualáramos en oportunidades, digamos. Seguro. Y que ese sueño lo pueda cumplir toda aquella pareja o persona que lo desee. Y eso es lo que estamos pidiendo. Lógico que hay intereses, pero bueno, hemos avanzado tanto en inclusión en estos años. Que es un pasito más. Grupos históricamente excluidos hoy tienen ciudadanía, digamos. Y este es un pasito más. Por eso está bueno que estas cosas las demos a conocer. Porque si no queda hasta como que si fuera un gueto, no se sabe, nadie sabe qué está pasando. Y como estás explicando vos, hasta hay un proyecto, hay una ley que tiene que ser aprobada. O sea, no es que está recién en los inicios, esto surgió de un repollo, de una mente iluminada, ¿no? No, y de hecho el proyecto que hay es un proyecto muy simple porque trata solo lo que es cobertura, lo cual es muy importante. Que la gente sepa que en su hospital público o en su obra social puede acceder. Y después va a hacer falta algo un poco más complicado, que es toda una serie de temas que se hace con la conservación de los gametos, los embriones y toda esa historia. Pero al menos sí se pusieron de acuerdo en dar cobertura a las parejas que lo requieran. Y falta un pasito nada más, que es que diputados apruebe el proyecto y ya sería ley. Así que, y por el otro lado, de gestación por sustitución hay que dar el debate. Pero bueno, que no solamente quienes pueden viajar a Estados Unidos, que te digo que es casi, es privativo, es una minoría que puede acceder a eso, y si no, Rusia, India, que es un poco más accesible, pero para muchos de nosotros es algo imposible económicamente, ¿no? Tal cual. Que bueno, espero que esto salga y que todos podamos cumplir nuestros sueños. Ojalá. Bueno, doctora Analia Más, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros hablando de todos estos temas que nos interesan a todas y a todos. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Un beso, abrazo. Gracias. Luis, y va ganando San Lorenzo. ¡Qué grande! ¿En serio? Sí, sí, bueno. La doctora es cuerva también. Dos cuervitos, gracias. Chau. Un abrazo. Gracias, chau. Hoy mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy mortales. Y a ver esta canción ahora, si la conocen. Aún no eres mujer. Son esas canciones que uno frunce los hombros, frunce la nariz y dice, ¡oh, te acordás! a mí te entregarás, igual que una flor se entrega al llegar la primavera. Rosemary, tu amor solo mío será al llegar la primavera. Y acá un oyente, Mills Davis, nos dice que no nos olvidemos que Lito Nevia también hizo dúo con Mirta de Filpo. No, tratamos de no olvidarnos de nada, Miles, pero es tanto lo que hizo este hombre que resulta a veces difícil poder hablar de todo lo que hizo, ¿no? Sí, y quería comentar, cuando vos dijiste que le habían dado la ciudadanía ilustre, como ciudadano ilustre, a Lito Nevia en noviembre del 2001, sí, que en realidad estaba previsto el acto de entrega con un festival, que por lo que pasó, toda la crisis y la situación en diciembre del 2001 en Buenos Aires fundamentalmente, esto se hizo en febrero del 2002 con un recital donde estuvieron varios de sus colegas artistas participando en eso, en esa entrega de premio, donde él también cantó, pero esa particularidad que la crisis del 2001 afectó a todos y hasta el premio que le habían dado a Lito Nevia. Mira. Yo sé que al fin todo ha de salir bien, igual que en esos cuentos. Y lo que decíamos de la cueva, que por ahí creo que quedó así como muy cortito. La cueva es un lugar que está ubicado en Pueyrredón 1723. En realidad era el lugar en donde él empezó a tocar el bajo solito, porque se había quedado sin esos programas de la Escala Musical, y de a poquito empezó a sumar a sus amigos, y así fue que se formó Los Gatos. Y después que salían de la cueva, era donde se iban, como vos decías, a estos otros bares que estaban abiertos las 24 horas y que podían seguir haciendo música y pasando las noches enteras por allí. En alguna entrevista de Lito, él cuenta que en su casa tiene solamente 26.000 discos. Solo algunos. Lito en el año 75 tuvo que exiliarse y él parte hacia México luego de ayudar a Pastoral con su tema En el Hospicio. ¿Se acuerdan que alguna vez lo hicimos escuchar, lo escuchamos acá en Hoy Inmortales? En México estuvo hasta el año 1983 y allí fue escribió una de las canciones que también es más conocida de su otra época, que es Solo se trata de vivir. En el año 82 se une a los músicos del centro y sigue creando y armando distintos grupos y tocando en distintas partes. Y vamos a ir avanzando por ahí con alguna otra canción, si Braulio le parece. No importa la razón por qué te fuiste. Y no voy a hablar casi nada porque quiero que escuchen la letra de esta canción. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré, pero esta vez... ¡Qué letra! Y bueno, se las vamos a dedicar a algunas personas que están terminando... en esta semana su paso por los hospitales públicos, como a Laura, las dos Florencias, a Nati, a Noé, a Ariel y a otros tantos residentes de las distintas carreras que están terminando su paso por los hospitales. También dedicársela a nuestros amigos que cumplen años, a Romy, Sarfatis, a Soledad Sequeira, y saludarlo a Luis, aunque un poco más tarde, que fue su cumpleaños. De paso, Luis, para vos. Gracias. No importa la razón, Luis. No importa. No importa la razón de cumplir años. Bueno, hoy no tenemos tiempo. Si querés, el próximo lunes lo podemos charlar. Acordate que en un ratito viene el programa Sueños Posibles con Alfredo Grande. Sí, y va a entrevistar a Víctor de Genaro. Así bien. Que va a ser interesante la charla con él, en todo este proceso que se está dando de preelectoral. El día 12 se vence la posibilidad de inscribir a las listas y las alianzas. Uh-huh. El 22 se cierra ya directamente las candidaturas, los nombres, para el primer paso, que es la elección del paso, ¿no? Elección de las listas. No importa la razón, Luis. No lo importa. Que importa es que se está paso. Terminando el tiempo y bueno. Tenemos que entregarle el programa a Alfredo, porque él también, o sea, a mí no me importa la razón, pero... Uh-huh. Tenemos igualmente quienes les gustó y les gusta Lito Nevia, el próximo lunes vamos a seguir un poco con él. Nos pueden mandar alguna sugerencia de algún tema y lo que ustedes quieran contarnos sobre Lito Nevia, que bueno, es otro de los personajes y otro de los ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Agradecemos entonces a Martín Valenzuela en la M690, a Braulio Domínguez y Fernando Tevele acá por www.laretaguardia.com.ar. A vos, Luis, muchas gracias con un año más que viniste. Y te reitero, ahora viene Alfredo Grande, y además de Víctor de Genaro, otro tema interesante, que va a hablar con Alejandro Mantero. La vejez no le importa a nadie. Mirá qué tema, ¿eh? Bueno. Para escucharlo. Hasta el próximo lunes, entonces. ¿Hay algo para el cumpleaños? Ah, no sé, yo no sé nada. Bueno, hasta el lunes. Chau. Otra cosa más que una ilusión. Hoy, mortales.